Sí, hemos empezado, ya estamos trabajando para programar todo lo que va a ser el 2011. Hemos empezado con la actividad, como vos sabés, de la inauguración de la Casa Nueva. ¿Qué tal? ¿Funciona bien? Funciona bien, sí, gracias a Dios está funcionando bien, está bien ubicada, está justo donde el programa está haciendo hincapié, en lo que es el barrio Ituzaingó, ex-104 y el barrio Porredón, así que estamos funcionando bien, estamos con una actividad de pileta que arrancamos en los primeros días de enero y se va a extender hasta ahora, hasta el 18 de febrero, con un profesor que está haciendo recreación. ¿Cuántos chicos están concurriendo? A la casa están concurriendo alrededor de 60, 70 chicos y el programa hoy ya tiene 140 chicos, incluidos de los 150 que tenemos previsto para este año, ¿no es cierto? Ya tenemos los 140. ¿Ustedes están funcionando ahí y en otro lado también? Sí, estamos funcionando en la casa del Embrión, acá en la calle Porredón, y estamos funcionando en el servicio territorial número 1, que es la escuela 6, donde estamos trabajando con la batucada Talento de Barrio, que también la oficia el programa de Envión, así que ahí también tenemos chicos trabajando en la batucada, que van a participar de los cursos ahora, que esa batucada también la auspicia del programa Envión y el gobierno municipal junto con la Secretaría de Desarrollo Social. Me comentabas que estaban en tratativa también con alguien más, ¿no? Ahora para... Sí, estamos para trabajar con el Centro de Formación Profesional 401 y el 403. Tenemos una reunión ahora con Pihuel, que es el director del 401, y con el señor Ferrantes para traer algunos talleres a los servicios territoriales, ya sea uno y sea dos, que es la casa del programa Envión, y algunas vacantes dentro de la institución de ellos, ¿no? El Centro de Formación Profesional. ¿Cuáles serían esos talleres, Mariano? Mira, hoy están ya el de peluquería, ya está por empezar, es el primero que empieza ahora los primeros días de marzo. Tenemos artesanía, tenemos repostería que van a funcionar en el servicio territorial número 2. Y en el 1 estamos tratando de hacer confección, que es todo lo que sea ropa, todo lo que sea máquinas industriales, ya sea para prendas de vestir. Estamos con cerrajería nuevamente, vamos a estar con cocina y maestro pisero y panadero, y estamos con Julio Pihuel viendo la posibilidad de hacer arreglo de electrodoméstico, electricidad de obra y mecánica en el lugar, en el Centro de Formación Profesional. Y Ferrante ahí nos va a estar pasando la lista de los talleres que ellos van a tener este año. Mariano, aparte de la concurrencia de los chicos, ¿también tiene alguna participación la familia, los padres? También sí, estamos haciendo, si bien hablamos con los chicos, también hablamos con los padres, porque esto es un programa, como dice el programa, ¿no?, de responsabilidad social compartida, así que bueno, siempre estamos en contacto también con los padres, los chicos, para saber cómo actúan los chicos cuando no están dentro del programa, en la casa, en la vida cotidiana. Sabemos que estamos trabajando en una población difícil, Omar, pero bueno, estamos intentando, yo creo que hay que abordarlo al caso, ¿no es cierto?, no quedarse en palabras, y el programa estamos tratando de llegar, no solo con los chicos, sino también con la familia, ¿no es cierto? La gente del barrio, en este caso Ituzaingó, ¿lo ha recibido bien? Sí, gracias a Dios, la verdad que estamos, la gente misma del barrio está muy conforme con el actuar de la casa, la función que cumple no solo con el programa Envión, sino como servicio territorial, ¿no es cierto? Tenemos ahí una trabajadora social, que es Juliana Vicente, que trabaja desde el área de desarrollo social, por las inquietudes del barrio, y bueno, se ha visto con buenos ojos en el barrio la llegada al municipio cuando ya hacía mucho tiempo que no se trabajaba en el sector, Omar. Muchas gracias. No, a vos, Omar. Pásalo. Listo, Omar, gracias. No sé si a vos.